Dios, ¿qué pasa? Madre mía, dos minutos faltaban para el programa y no nos dábamos ni cuenta, Rosa Rosae. Nada. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que casi no llega, pero aquí está. Episodio 406 del podcast El Riguroso Directo en tu Resto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora los madriles, desde San Fernando de Calanda, all around the world, para toda la banda. Blaze on my guitar. Estamos arrancando con esta gente que se llaman Cynical Sons, una banda de nuevo cuño cuya ópera prima se lanzará este próximo mes de junio. Una ópera prima que tendrá un título homónimo y cuyo primer single es este I'm Free, Cynical Sons. Bueno, mucha gente a la escucha ya, porque previamente hemos tenido a nuestra ternasca y compañera en Asalto Mata Radio Rock, Inés, con su Rock Invasion. Y vamos a ir saludando a los ternascos y ternascas que tenemos, que nos saludan y nos indican que o siguen ahí a la escucha o se acaban de conectar. Casi dejamos escuchar la canción hasta el final y os voy saludando con la primera sección. Pues ahora os leeremos ese titular de la noticia tonta de hoy, que además ha dado pues nombre a este episodio, al que hemos titulado, este episodio número 406, Zaska Van Fleet. Pero primero, lo primero, y eso, y lo primero siempre, siempre, siempre, es la tribu ternasca. Ya tenemos a la escucha a Rubén desde Zaragoza, ¡aupai! Zaragoza está para comenzar. Suponemos que tenemos también a nuestra Inesita a la escucha, así que la saludamos igualmente. Tenemos también al gran Charlie Rock and Roll todos los jueves, o sea, hoy a las 6 de la tarde lo podrás disfrutar de Generación Suicida, su programa en esta casa, en la radio online del rock, en asaltomataradiorock.com. El Chetos nos suelta uno de sus habituales gros poderosísimos, acompañados de un montón de emoticonos, y nos dice: jefe, que te pilla el toro. Pues a puntito ha estado. Nuestro sanperino ternasco Armando, en vez de gros, nos dice que gris. Nafarroa Price con guitarras y cuernos al aire de nuestro ternasco de Tudela, ese Félix. Más Nafarroa Price desde Muchante, San Hammer. Y aparece también el Zaragoza Style de Epila, esa Eli Creator. Un poquito de Logroño Power con el amigo Diego. Un poquito de Euskadi Coindarra desde Arrasate con Rocío. Y un último saludo tenemos por aquí, que seguro que luego acuden muchos más, de nuestra Belén desde Los Madriles. Y también, como no, desde la Catalonia Crew, ese Miki de los Rasperas, que ya no se pierde ni un programa, haya puesto yo llamadas directo o no. También veo ya que nos está escribiendo por aquí Amy, desde Los Madriles, desde la meseta central, desde Cercedilla Hills. Venga, y ahora sí, vamos a por ese primer titular, la noticia tonta que nos trae como siempre Roxa Rosae, y que dice así: tremendo zasca de los Greta Van Fleet a Jane Simmons. Pero zasca de los gordos, ¿eh? No te creas tú que los niños estos todavía no han aprendido a morderse la lengua, y me parece fenomenal que no se la muerdan nunca, como hace Pequeño Ternasco. En una entrevista que concedieron los hermanos Josh y Jake Kiska, el vocalista Josh respondía a las palabras de Jane Simmons. Esas palabras que comentamos aquí hace unos cuantos meses, que decían que el mundo del rock, tal y como él lo había conocido, pues que estaba muerto. Bueno, tal y como lo había conocido él no, que el mundo del rock estaba muerto directamente, decía el bajista de los Kiss. Y los chicos le dicen: pues a lo mejor el mundo del rock que él recuerda es el que ha muerto. Creo que el rock and roll es un género muy elástico y ecléctico. Parece que de vez en cuando una generación reinterpreta lo que es. Durante los años he escuchado muchas tonterías. Creo que el rock and roll puede adormecerse, pero no puedes matar algo que trasciende al tiempo. Es una actitud, un espíritu y una celebración. Creo que la gente pasa la antorcha y el tiempo sigue su camino. Probablemente haya mucha gente que no esté de acuerdo con Gene Simmons. Pues, amigo Josh, si me estás escuchando, y en perfecto castellano, te diré que una contestación más que adecuada ante un comentario de mierda del mítico bajista de los Kiss, con el que lo único que se puede hacer es cerrar la tapa del váter y tirar de la cadena. La cadena, The Chain, es el nuevo single de los jarroqueros de Kentucky, Blackstone Cherry. Un tema que pertenece al séptimo larga duración de estudio de estos muchachos, que se llaman The Human Condition, del cual ya hemos escuchado alguna canta por aquí, y que por supuesto este nuevo single no podía faltar. Blackstone Cherry, The Chain, la cadena, ¡vamos ahí! We are just links in the chain. Witness protection, but no one knows how. They say elected, then say I vote. Repeat it. Ain't no protection and no one. Nos comenta Félix a raíz de estas declaraciones de los Greta Van Fleet: la música es como la energía que se transforma, y sobre todo el rock más enérgico no hay. Saludos hasta el Bierzo. Ahí tenemos a la escucha a Pedro de los Black Bombers. Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Quiero también comentar lo que nos pone Rubén aquí en el grupo de WhatsApp de la tribu Ternasca. Dice: los Kiss lo único que aportaron al rock fueron los disfraces, y seguro que se lo copiaron a alguien. Ah, y las tazas de desayuno también las inventaron. Y apostilla Pedro. Dice: según Gene Simmons también se inventó él lo de los cuernos. Dice: pero lo mejor de Kiss es el liquidado. Mentiras y manipulaciones. Grande Rubén y Pedro, opa. Pero ahora nos vamos a por la sección que nos acompaña cada jueves. Zanzaroya Records. Una sección a cargo del Pub Edwards San Pedro Calanda, SDC. Sí, señora, sí, señor. Los jueves nos vamos a Zanzaroya Records. Ya sabéis, y si no os acordáis o no lo sabéis, ya os lo explico yo nuevamente, que no me duelen prendas en hacerlo cada semana, cada jueves. En Zanzaroya Records, desde el Paz de Eduardo, de nuestro amigo y vecino Eduardo Peguero, nos recomiendan una canción que le gusta especialmente, entre las muchas que... pues que tiene atesoradas en sus vinilos, en sus cintas de cassette, en sus CDs, que tiene a cascoporro, claro. Ya sabéis, el lugar donde escuchar buena música desde hace muchos años aquí en San Pedro de Calanda, y tomarse unos pelotazos buenos como manda San Pedro de Calanda. Andanda. Bueno, pues hoy Peguero nos recomienda este tema que me propuso, tal que así, en sus propias palabras, me comenta. Una tarde de estas que pasamos a verle. Janis Joplin canta que parece que estén despellejando un gato. Sin embargo, hay una canción suya que canta uno que estuvo en Van Halen. ¿Cómo se llamaba? Pues ni más ni menos que Sammy Hagar era el que hacía esta versión del famosísimo Peace on My Heart, famosísimo por Janis Joplin, pero que no es un tema que era de ella, sino que fue un tema escrito para Elma Franklin, que la grabó originalmente y se la compusieron los productores Bert Burns y Jerry Ragovoy. Jerry Ragovoy no lo conozco mucho, pero Bert Burns, entre otras cosas, ha escrito varios éxitos. El más conocido para nosotros probablemente es Time is by my side, de los Rolling Stones. Bueno, pues Sammy Hagar pilló ese Peace of My Heart y lo incluyó en su sexto álbum de estudio en solitario. Un álbum que llevó por título Standing Hampton y que fue el trabajo que le catapultó a la fama tras dejar 7 años antes la banda con la que arrancó, o la banda más conocida en la que estuvo antes de ponerse en solitario, que fueron los Monroes. Y que fue un disco además que también, sin lugar a dudas, hizo que los Van Halen pensasen en él tras la salida de su cantante original, David Lee Roth. Además, este Piece of My Heart versión Sammy Hagar fue uno de los 5 sencillos que triunfaron en las listas estadounidenses extraídos de ese LP. Como te digo, ese Standing Hampton fue el disco que hizo que Sammy Hagar lo petara, y entre las canciones de ese trabajo venía este Piece of My Heart. Un Piece of My Heart que evidentemente se llevó muchísimo a su terreno. ¡Saludos, Euskadi, Coindarra, hasta Vitoria-Gasteiz! O desde Vitoria-Gasteiz, mejor dicho, de Jorge Benítez. Poderoso el grito de Des, que señala que ya está a la escucha desde la Catalonia Crew, y el amigo Félix, que nos dice que gracias por la lección de historia. ¡Opa! Dice que es un señor de 80 años que va al médico. Digo, mire, doctor, digo, yo hago el amor 8 veces al día. Digo, ¿esto es bueno o es malo? Digo, mire, digo, esto ni es bueno ni es malo. Digo, esto es mentira. Este caballo viene de bonanza. ¡Soy el puto rey! ¡Ey! ¡Puto rey! Una mentira que ha caído. Te voy a cortar el fisto de abajo. Me ha salido de los cojones. Por favor. Comprende. Comprende. Por favor, si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. Lo tengo. ¡Ay, Javier! ¡A la mierda! hacia lavarme el trijuelo al río. Joder, ¿cómo ha cambiado el cuento? Le voy a poner una multa que no se la va a quitar ni Perry Manso. Venga, un poquito de novedades a casco porro. Estos son los Moss Bowl. Segundo tema que te traigo, extraído de Land of Losers, Tierra de Perdedores, el debut discográfico de este trío hardcoreta y Aidatán. Esto se titula Prueba Otra Vez, Try Again. Lo que queréis es mi ruina, ¿eh? Una mierda. Se acabó hasta que no traigan cerveza. Y así uno no puede seguir. Esto es una vergüenza. Aquí no hay ni organización ni nada. Esto está totalmente... No, una no. Quiero una caja. Y no quiero que me la dé el público. Quiero que me la den los del bar. Y hasta que no vengan, no seguimos tocando. Se acabó. ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Cerveza! ¡Nacho Cicatriz a toda máquina! Yo no sé vosotras, igual os resultan muy repetitivas las cuñas, pero yo con esta de Nacho Cicatriz, del que me quede, que me quieren que me quede afónico yo, que yo es que me parto. Mira, que no me había dado cuenta. ¡Esa Tania! ¡Ya está la cucha! Supongo que también Caroline. ¡Opa! ¡Ir para las dos! Estamos escuchando otra nueva banda. La verdad es que llevamos un tiempo que no paramos de soltar novedades de bandas novedosas. De nuevo cuño, esta gente se llama Leech. Pues no, estos no son nuevos, porque Trash and Roll es la etiqueta con la que se definen estos suecos, que el próximo 21 de mayo lanzarán su tercer trabajo de estudio. Así que, jóvenes, recientes, pero no nuevos. Lovely Light of Light será su título, y esto que escuchas, este primer adelanto, es D.O.D. Inside our eyes, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Nos llegan más saludos desde la capital. Me pongo un poco acento Bumburi con esto de que han estrenado el último documental, ¿verdad? Es el líder de los ratones colorados que ya está la cucha con el submarino negro. Bueno, pues pegamos un brinco de Suecia a Suiza. Esto es más complicado de lo que parece decir bien, ¿eh? De Suecia a Suiza. Para escuchar el segundo sencillo de esta banda, esta sí, de nuevo cuño, que tiene nombre en español, se llaman Dame tu alma. Que dicen hacer dark rock con toques atmosféricos. Dame tu alma y su segundo sencillo, lo segundo que han publicado en su corta existencia, se titula Black Fire. Asaltomataradiorock.com Por fin un medio de comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. Llegamos a la sección de secciones, justo en el momento en el que nos entras al más saludo Logroño Power, ese Javi Trubal. Pues muchas gracias, amigo Javi, que me indica aquí que muy bueno el rincón oscuro de ayer, que muy buena metralla. Se hace lo que se puede, querido. Joder, que se emocionó y todo nos pone. Pues a ver si soltamos también unas cuantas lágrimas ahora, pero de la risa, con la bizarrada de pequeño Ternasco. Bizarradas que hoy tienen en común, a ver, estoy echando un vistazo aquí por encima a los titulares. Hoy tienen en común gente que ha quedado muy mal. Vale. Gente malquedas. Estos son claramente los protagonistas de ambas noticias, por distintos motivos son unos malquedas. Primero de los titulares, Roxa Rosae, adelante. Dos influencers se enfrentan a ser deportados por no llevar mascarilla y en su lugar maquillaje como si la llevase. Maquillarse como si la llevase. ¡Ay, por favor! ¡Es solo un pobre joven de la edad estúpida! Sí, sí, de estos que tienen smartphones, TikTok y mucho, mucho tiempo libre, aparte de ninguna idea buena. Josh Palerlin y Leia C, dos influencers de Bali, grabaron un vídeo mientras visitaban una tienda en el que se ve a la pareja deambulando por el lugar. Hasta aquí todo normal, pero cuando enfocan sus caras, saltan las alarmas. Al punto de que la grabación se hizo viral y llegó hasta el Departamento de Inmigración de Indonesia, que confirmó que habían optado por confiscar los pasaportes de ambos jóvenes y que las autoridades estaban considerando su deportación. Josh ha sido identificado como ciudadano taiwanés, mientras que Leia es rusa. Precisamente Leia es la que había decidido pintar en su cara una mascarilla en lugar de ponerse una de verdad. El maquillaje, muy bien hecho por cierto, incluso contaba con las líneas blancas que se utilizan para sujetar la protección quirúrgica a las orejas. Los muchachos estos, aunque esperaban que el asunto se tomase a broma, no contaron con que a sus seguidores pareció no hacerles mucha gracia, sobre todo a los de la joven en la que aparecía el muchacho, el que grababa, unos seguidores que tacharon a la pareja de imbéciles. Oye, pues esto me hace reconciliarme un poco con la humanidad, ¿no? Porque pues sí. Con la de tontadas que ves hacer por ahí, la de seguidores que tiene gentuza, que no da un palo al agua. Porque, a ver, los youtubers, al menos, o los streamers, tienen que montarse un equipo, tienen que currarse guiones, tienen que hacer muchas cosas. Sí, es un trabajo. Tienen mucho trabajo, sí. Y para manejar una cuenta de YouTube que triunfe, ya no solamente es el contenido, es las horas que hay que echarle, que son muchísimas. Yo sé bien cómo hay que hacerlo y no me pongo a ello porque, hombre, si no tuviese la radio, pues a lo mejor me podía dedicar, pero la emisora, el programa y aparte un canal de YouTube que funcione me es absolutamente imposible porque solamente un canal de YouTube lleva prácticamente todo el curro que estamos haciendo tú y yo, Rosa Rosae, sí, cada día. Pero bueno, lo del TikTok ya es otro cantar. Lo del TikTok, ahí hay gilipollas a punta pala, imbéciles, que dicen sus seguidores. Porque claro, es decir, para que un imbécil tenga muchos seguidores tiene que haber muchos imbéciles que le sigan. Y fíjate tú, millones y millones. Pues no son tan imbéciles. Pues no son tan imbéciles los seguidores. Esta bizarrada lo demuestra. Pues yo, aparte de lo de imbéciles, añadiré: Tira para adelante y muere. TikToker. Y sí, amigas y amigos, hay una banda que se llama así, Tira pa'lante y muere, que es la traducción de Go Ahead and Die. Y que no es ni más ni menos que Max Cavalera y su hijo Igor, que conforman este nuevo proyecto. El 11 de junio sale a la venta el álbum debut para Maxi Igor Cavalera bajo el seudónimo de Go Ahead and Die. Y este tema que escuchas es el adelanto que le da título: Toxic Freedom. Libertad tóxica, la libertad que vende la Payuso. Hasta en Brasil la conoce ya, la hija de puta. La hija de puta que va a salir. Sí, sí, va a la salir. La hija de puta que va a salir y que va a gobernar con la siguiente del mundo. La consideran como otra igual, como Tran. Vamos a hacer una cosa. Como no se está escuchando la canción, vamos a hacer una cosa. Vamos a postear este comentario y luego echamos para atrás la canción, ¿vale? Luego la echamos para atrás. Sí. A ver, votantes de Ciudadanos de Madrid, ya que vuestro partido no va a salir, y los que votantes Ciudadanos que no vayan a votar al Partido Popular, no se queden en casa y miren al PSOE, por favor. Votantes de Madrid, lo tenéis muy claro. Votantes de Podemos, también. Votantes de Partido Comunista, gente de izquierda que no va a votar, anarquistas, por favor, hagan una excepción y miren a Podemos, vayan a votarles. Que es que si no va a gobernar la Payuso. Es que si no va a gobernar la extrema izquierda. Por favor. Venga, vamos a hacer lo dicho. Vamos a echar para atrás la canción Rosa Rosae y escuchamos desde el principio este Toxic Freedom de los Go Ahead and Die. ¡Saludos para nuestro Ternasco de Coslada, Juanma! Jorge Benítez nos dice que hemos metido la pata. Porque, Roxana, no sabes, porque... bueno, que he metido la pata yo. Porque lo Cupi es un TikToker. Ya verás tú cuando escuches el puto podcast de hoy. El Ocupi es, vale más que ninguna. Venga, que pues todos los TikTokers menos el Ocupi. ¡Gilipollas! El Ocupi no es un TikToker. Ocupi es guay. Guay. Blind! cantando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Vicky de los Racenal nos dice que voten a la CUP. Pues lamentablemente no es una de las opciones que tienen para votar en Madrid, así que hemos nombrado las tres que hay, o sea, básicamente para que no gobierne la extrema derecha, en fin. Ahí va lo que nos habíamos perdido aquí. Hostia, qué tremendo. Nos pone Elías una foto meme, una foto falsa que pone: Santiago Abascal recibe un sobre amenazante con 4 ofertas de trabajo. Trabajo el que nos van a dar como salgan estos auténticos demonios elegidos, en fin. Bueno, venga, vámonos a por la siguiente bizarrada. Otra persona que ha quedado mal, y en este caso no por su culpa. Bueno, no porque lo haya hecho esa persona directamente. Ha sido indirectamente que ha quedado mal. Vamos allá por el titular, Roxa Rosa. Buenísimo, ¿eh? Desternillante respuesta de un niño en un ejercicio sobre cómo evitar el ruido en casa. Una madre que expuso en redes sociales la respuesta de su hijo de 8 años a un ejercicio de clase se está haciendo viral por la genialidad de esa respuesta. Y es que ese arranque de sinceridad del menor está haciendo que muchos usuarios compartan la publicación partidos de risa ante la genuina contestación, disculpen ustedes, que escribió en el ejercicio que le puso la profe en clase. Os cuento. En sí, el ejercicio, que era de ciencias naturales, pedía a los chicos y chicas de la clase que marcaran las medidas que sirvan para disminuir o evitar el ruido en casa, y anota una medida más que se te ocurra a ti. Pues con la primera parte respondida correctamente, entre las dos opciones hay dos ciertas, que son ver la televisión con el volumen adecuado y hablar sin chillar ni gritar, el genial momento llega en la segunda parte, en la que la profesora propone a los alumnos que ellos mismos, de motu propio, digan una medida que ayude a que en sus casas haya menos ruido. Y el niño este, agarra todo chulo y contesta. Atentos, que es destornillante. Dice: tener las cosas ordenadas para evitar los gritos de mi mamá. ¡Demonios! Welcome back, you couldn't resist. Waiting saints of denial till you reap the harvest. Take it all, I barely exist. Rip the flesh off my mouth. Lo de demonios lo hemos puesto nosotros porque es precisamente el título de la canción que estás escuchando. Demonios, que en inglés se expresa como Hell of It. Hell of It, segunda canta que te traigo, perteneciente a Below, el cuarto larga duración de esta formación hardcoreta con dentadura de oso, Bear Tooth, procedente del Ohio. Vamos, que están muy dispuestos a dar por el ojal. asaltomataradiorock.com. Los jueves el pequeño Ternasco cierra el más grande, el Boni. Hoy con este tema que era el corte número 4 del Bésame, el LP de los Barricada de 2002. Y que como curiosidad venía acompañado de un videoclip grabado al más puro estilo de It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll de los AC/DC, que si recordáis se grabaron en la parte trasera de un camión recorriendo las calles. Pues los Barricada hicieron parecido por las calles de Madrid, montados en la caja de un camión Ebro, cantando esta canción. ¡El trompo! Siempre morirá, pay. No hay lodo, saca el todo y se niega a naufragar. Si llueve, ¿quién te puede despertar? Que para ti tus manos nunca fueron muchos, demasiados. Te dejo abierta la puerta de atrás. Tiempo fue tan poco. antes de despedirnos, te recito rapidísimamente la programación que puedes disfrutar de aquí a las 2 de la madrugada en asaltomataradiorock.com. Cuando acabemos nosotros, Horns Up con Juanma Fernández. A continuación, nuestro Charlie Rock and Roll y su Generación Suicida. A las 7 de la tarde, Jonás desde Lanzarote con su Mucho Más Que Rock and Roll. Desde Murcia, a las 8, Turbo Rock con el gran José Andrés Rebollo. A las 10 de la noche, Hora Madrid, todo siempre, Clásico Elástico con el gran Paco Pepe Gil. A las 11 de la noche, Larry Runner y su diario Metalhead. Y a las 00:00, o sea, si ya en el viernes, disfrutaremos desde Cantabria con Noche de Rock. ¡Nos largamos, Roxa Rosae! Muchos besos, abrazos, disfrutar de fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, como no puede ser de otra manera, por otra parte, ya sea en directo o en podcast. Y os recuerda que si estáis medio dormidos, medio dormidas, en el metro, en el tren, haciendo el inútil con TikTok o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Disfruten del fin de semana. El lunes estamos aquí. Agur, mon amor.